Amigos, en el Rigveda, el registro más antiguo que ha sido preservado hasta ahora sobre la religión, encontramos este dicho: la realidad o verdad es única. Los sabios la llaman con distintos nombres. Esta fue la experiencia de los sabios y fue una verdad muy apreciada e inculcada por los hindúes desde tiempo inmemorial. Por consiguiente, ellos respetaron siempre y todavía siguen respetando todos los nombres de la realidad y a todas las religiones como verdaderas. Esa única realidad es llamada por algunos como Dios, por otros de distintas maneras, como Alá, Bhagavan, Brahman, Rama, Krishna, Kali y así por el estilo. Pero los que ignoran ese aspecto del hinduismo, con motivos interesados, lo califican de panteísmo, etc. Son como la rana del pozo, que como nunca conoció nada salvo su pequeño pozo, creía que nada en el mundo podía ser más grande que su pozo. Pero ahora, algunos pensadores en todas partes del mundo se han dado cuenta de que la humanidad entera no puede tener una idea única acerca de las costumbres, la religión, las formas de vida y cosas por el estilo, que la variedad es imprescindible en el mundo, que todos no pueden tener las mismas aptitudes ni inclinaciones, y que cada cual tiene el derecho de elegir su camino y forma de vida. Dios mismo ha creado todas las religiones para proveer a cada uno lo necesario para su desarrollo espiritual. De otro modo, no habrían existido varias religiones. De la misma manera, Él ha aparecido ante sus devotos en distintas formas para satisfacerlos y bendecirlos con la bienaventuranza. Por consiguiente, el que quiera recibir esa bendición debe atenerse a un ideal, a una forma de Dios que le atraiga, sin menospreciar otras de sus formas y nombres. Se puede preguntar, entonces, ¿el que quiere pensar en Dios sin forma no lo debe hacer? Por supuesto que sí, pero son muy pocas las personas que lo pueden hacer. Mientras que uno está consciente del cuerpo, mientras que piensa en yo y tú, el mundo y sus objetos, es mejor recurrir a una forma de Dios. Esto lo ayudará mucho. Por el contrario, como dice Sri Krishna en el Bhagavad Gita, muy arduo será el trabajo de los que se aferran a lo no manifiesto, pues la meta de ese sendero es difícil de alcanzar por los que son conscientes del cuerpo. Además, el mundo fenomenal entero está constituido de nombre y forma. No se puede recordar una forma sin referirse a su nombre. Tampoco se puede recordar el nombre sin pensar en la forma. Los dos están íntimamente relacionados. La gente puede dar grandes discursos y pláticas sobre sus ideas de lo absoluto y su afición a este sendero. Pero son muy pocas las personas que pueden poner en práctica lo que hablan, porque es difícil pensar en lo absoluto, lo sin forma. Tenemos que recurrir a algunos conceptos o cuadros, tales como los del espacio o los del infinito océano, los cuales no son tampoco nada más que otras tantas formas e ideas. Uno de los métodos más eficaces adoptados por los seguidores de todas las religiones para acercarse a Dios es la repetición de su santo nombre. Sri Ramakrishna solía decir: ¿acaso el nombre es poca cosa? No hay diferencia alguna entre Dios y su nombre. Satyabhama, una esposa de Sri Krishna, trató de pesar a Krishna con oro y piedras preciosas, pero no pudo. Rukmini, otra, colocó una hoja de tulsi con el nombre de Krishna en el otro platillo de la balanza, y esto equilibró el peso del Señor. Esto nos parecería un mito o un cuento de hadas. Sin embargo, no es difícil de comprobar la identificación que una persona siente con su nombre. Supongamos que alguien insulta a una persona dirigiéndose por su nombre. ¿Cuál será la relación de esa reacción de esa persona? Enseguida se enfurecerá y, si es fuerte, se lo devolverá con bofetadas o no lo dejará ir sin pedir perdón. Y hasta una persona muy débil se sentirá agitada y esperará el momento oportuno para devolver el insulto. Vemos así que el nombre no es poca cosa. El mero pronunciar u oír el nombre de una persona conocida trae a nuestra mente sus cualidades o defectos o los rasgos prominentes que la distingue de otras. En cada momento de nuestro estado de vigilia, estamos ocupados en pensar en objetos o personas por sus nombres y luego en sus méritos o deméritos. Más aún, hasta en el sueño, este procedimiento sigue. Lo que el practicante religioso hace es cambiar el centro de atracción desde los objetos del mundo a Dios. Por la repetición del nombre del ideal o de tal o cual forma de Dios, el devoto trae a su mente la bondad y otras cualidades del Señor o las innumerables hazañas de sus encarnaciones, cada una de las cuales muestra la bondad, la compasión que ellas volcaron sobre sus devotos. Así como pensando constantemente en una cosa, uno adquiere apego a ella, del mismo modo pensando en Dios o sus encarnaciones, uno puede tener afición a Él. Para eso, los sabios recomiendan la repetición del santo nombre de Dios. Este método es muy antiguo y al mismo tiempo muy eficaz. Por esa práctica se ha alcanzado a lo altísimo. Todos ustedes habrán oído hablar de la epopeya Ramayana. Se dice que el escritor de este libro, Valmiki, antes de convertirse en un sabio, era asaltante de caminos. Vivía en un bosque y robaba a los que pasaban por él. Un día, el sabio Narada iba por ese bosque cuando este ladrón lo asaltó. El sabio, ya que no tenía nada salvo un instrumento musical de cuerdas, en vez de asustarse del asaltante, le preguntó: "Buen hombre, ¿por qué haces esto? ¿Sabes que te estás haciendo mal a ti mismo por esta conducta tuya? ¿Acaso los que tú mantienes ganándote la vida de esta manera van a compartir tus pecados?" Esto dejó perturbado al hombre. Narada continuó: "Ve a tu casa y averigua con tus parientes si ellos están dispuestos a hacerlo. Puedes atarme aquí a un árbol para asegurarte que yo no vaya a escapar." El hombre siguió sus instrucciones al pie de la letra. Ató al sabio a un árbol y fue a su casa e hizo la pregunta que le había perturbado tanto. Su mujer le dijo: "Yo no comparto tus pecados, ni sé cómo te ganas la vida. Tú te has casado conmigo y es tu deber mantenerme." Los padres también le dijeron que no podían aceptar ninguna parte de sus pecados y que como hijo era su deber sostenerlos en su vejez. El hombre, muy angustiado al oír las respuestas de los que pensaba que eran sus muy íntimos y queridos, volvió a donde estaba Narada, el sabio, y postrándose ante el sabio le pidió que lo salvara de su destino horrible. Entonces Narada le enseñó el nombre de Rama, pero desgraciadamente era tal la condición en que se encontraba debido a sus acciones crueles e impías, que ni podía pronunciar este simple nombre. Pero la bondad de Narada era inmensa, sin límites, y con mucha paciencia le enseñó y le dijo que repitiera Mara, el opuesto de Rama, y que se salvará de todas sus actos pecaminosos. Y el ladrón, haciéndose de este nombre, que repetido varias veces se torna en Rama, llegó a ser Valmiki, el primero de los poetas de la literatura sánscrita y un verdadero sabio, alcanzando la más alta realización. Este es un ejemplo en que aparentemente no hubo ningún preparativo anterior. Más bien, todo parecería que fue contraproducente para la vida espiritual. Sin embargo, repitiendo el nombre del Señor, aunque fuera incorrectamente, cambió el rumbo de su vida. Por supuesto, lo que le ayudó fue la angustia y el deseo de liberarse de su inminente destino terrible y la personalidad santa de Narada, quien le inició en esa vida. Kabirdas, un musulmán de nacimiento, se acercó a Ramananda, un ser altamente espiritual de su época, y le pidió que lo iniciara. Pero el maestro, siendo un hindú, no quiso dar instrucción a Kabir. Sin embargo, era tal la confianza de este último en Ramananda que, observando su rutina diaria, cierto día muy de madrugada fue a la orilla del Ganges y se acostó sobre la escalinata donde el maestro iba a bañarse todos los días cuando todavía había oscuridad. Ese día, cuando bajaba la escalinata, su pie se posó sobre el cuerpo de Kabir y Ramananda, pronunciando el nombre de Rama por pensar que había causado daño a alguna criatura, retrocedió. Entonces Kabir se levantó y luego se postró ante el maestro diciendo humildemente que ya había recibido la iniciación. Tomó ese nombre de Rama como la fórmula sagrada. Desde entonces, dedicó su vida a Dios, adorándolo por la mera repetición de su nombre, y tuvo varias visiones de su ideal. Hay muchos cantos de Kabir Das que expresan su angustia por ver al Señor y también sus experiencias espirituales. Podríamos seguir citando ejemplos de personas cuya práctica no consistía en otra cosa que la repetición del santo nombre del Señor y que han sido bendecidos con su visión. Pero esperamos que los ya citados sean suficientes para que nos demos cuenta de que ese método, a pesar de que fue adoptado desde tiempos muy remotos, todavía sigue en vigencia y es eficaz. Por eso, los sabios hindúes han dado mucha importancia al nombre. Algunos de los grandes santos hasta llegaron a decirle al Señor: ¿qué me importa de ti y tu ayuda? Me basta tu nombre y el resultado de la repetición de ese nombre. Porque he oído que tu nombre ha salvado de grandes peligros hasta los malvados más arraigados. Entonces, ¿no me salvará a mí? Por supuesto, eran seres que habían visto a Dios y por lo tanto tenían plena confianza en Él. Hay algunos cantos. Ram Prasad, un devoto de la Divina Madre, que exaltan la gloria del nombre de Dios. En uno de ellos dice: oh mente, tú no sabes cómo labrar. Yermo yace el campo de tu vida. Si solo hubieras trabajado bien, cuán rica cosecha habrías segado. Cércala por todos lados con el nombre de Kali, si has de conservar a salvo tu cosecha. Este es el cerco más fuerte de todos, porque la muerte misma no puede acercársele. Tarde o temprano, amanecerá el día en que tendrás que perder tus preciosos campos. Por eso, ahora mismo, junta o mente la fruta que quieras. Como semilla, siembra el sacro nombre de Dios que tu gurú te ha dado. Riégala con amor, y si hubieras de hallar muy dura la faena, llama por ayuda a Ram Prasad. En esas pocas líneas, está descrita la condición en que se encuentra un ser humano común. El cuerpo es el campo del que la mente puede servirse para alcanzar grandes logros. Sin embargo, el hombre no aprovecha de él, sino que lo malgasta para conseguir cosas fútiles y placeres de poca duración. Eso es lo que significa yacer yermo. También, la mente está siempre acechada por el ganado de las pasiones y por consiguiente necesita ser protegida por un cerco. El nombre de Dios es el cerco más fuerte que existe porque protege a uno hasta de los repetidos nacimientos y muertes. El cuerpo no es permanente. Tarde o temprano debemos abandonarlo. Por eso debemos tratar de juntar la fruta de la inmortalidad, sembrando el nombre de Dios como semilla y regándola con amor. Todo esto es muy simple. Sin embargo, el ser humano no quiere creer que por esta práctica se puede llegar a Dios. Busca cosas complicadas y ejercicios físicos difíciles, posturas raras y cosas por el estilo. Detrás de toda esa búsqueda, no hay un deseo genuino de ver a Dios, sino de lograr salud, longevidad del cuerpo, etc. El nombre del Señor es una fuente de gran fuerza, teniendo la cual el hombre de fe enfrenta todas las situaciones difíciles del mundo. Más aún, hace frente hasta la muerte. La muerte no le asusta más, porque sabe que no puede destruirlo, que ella solo lo une con su bien amado Dios. Está pronto para bogar en el mar de la vida, clamando victoria al Señor. La literatura religiosa de la India está lleno de cantos que describen vívidamente la potencia y la gloria del nombre de Dios. Y esas canciones fueron escritas no por meros poetas, sino por hombres y mujeres de experiencias místicas. Por lo tanto, tienen valor y autenticidad, pues describieron lo que ellos mismos experimentaron en sus propias vidas. Se cuenta la historia de un cuervo que estaba muy dedicado a la repetición del santo nombre de Rama. Vivía cerca de un lago, pero era tal su anhelo y gusto por el nombre del Señor que aun teniendo sed, no quería beber agua por miedo de interrumpir la repetición. Este gusto por el nombre de Dios es muy importante en la vida espiritual. Así como se dice que si el paciente que sufre de tifoidea tiene gusto por la comida, entonces hay esperanza de su recuperación. Asimismo, el que tiene gusto por el nombre del Señor tiene esperanzas de deshacerse de los grilletes del mundo y alcanzar la liberación. La repetición del nombre de Dios se llama japam en sánscrito. Generalmente, como ya hemos visto, junto con una idea viene a la mente la forma concreta del objeto que esa idea representa. Pero es tal el encanto que los objetos del mundo tiene para la mente del hombre común, que aunque repita el nombre de Dios, no piensa en él. Por el contrario, piensa en cualquier otra cosa menos en el Señor. Japam, según Patanjali, el gran psicólogo hindú de otra época, consiste en la repetición del mantra, fórmula sagrada, junto con el pensar de su significado. Un mantra es una fórmula sagrada, generalmente un nombre de Dios unido a la sílaba Om y a veces con otra sílaba sagrada. Mediante el japam, uno trata de concentrarse en el ideal que el mantra representa. Y con ese propósito, algunas personas piadosas en la India, cuando llegaban a tener cierta edad, se retiraban de las actividades mundanas e iban a los lugares santos como Benares para pasar el resto de su vida en la compañía de hombres dedicados a Dios y al pensamiento del Señor. Porque Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita, uno va a las regiones u objeto en que piensa en el último momento de su vida, pues en ese momento viene a su mente el pensamiento de lo que constantemente rumió durante toda su vida. Por lo tanto, oh Arjuna, piensa siempre en mí, el Señor, y lucha. Dedicados tus mente e intelecto a mí, sin duda vendrás a mí solamente, concluye Sri Krishna. Vemos así que el constante recuerdo de Dios es la única manera de salvarnos de este laberinto del mundo. El nombre de Dios es muy eficaz en más de un sentido. En el Bhagavata, otro libro sagrado de los hindúes, leemos el episodio de Ajamila. Era brahmin de nacimiento, pero después de llevar una vida recta, digna de un brahmin, se deslizó del sendero. Se casó con una mujer de baja casta, olvidando todos sus deberes como brahmin, y vivió sumergido en la mundanalidad. Cierta vez cayó seriamente enfermo y perdió la esperanza de recuperarse. Sufría de agudos dolores. En su angustia pronunció a gritos el nombre de su querido hijo, que afortunadamente se llamaba Narayana. Entonces dice la historia que los mensajeros de Narayana, el Señor, llegaron allí para socorrer al devoto, aunque éste había pronunciado su nombre sin intención de llamarlo, y lo salvaron de la muerte inminente, dándole otra oportunidad de reformarse. Ajamila pudo recordar en ese momento de crisis el nombre de su hijo, que tenía el mismo nombre que el Señor, porque había hecho algo bueno en su juventud. Sri Krishna nos asegura que el bien hecho por una persona, aunque sea muy poco, la salva de grandes peligros. Ajamila es un ejemplo de esta aseveración del Señor. Sin embargo, la gente hoy en día no tiene fe en el nombre de Dios. A veces se oye decir que en esta época la repetición del santo nombre de Dios no da resultado. Pero Sri Ramakrishna afirma una y otra vez que la eficacia del nombre de Dios no se pierde nunca. Puede ser que tarde en dar frutos, debido a la fe débil o la falta de sinceridad del practicante. Pero no obstante, llegará el día en que dará sus frutos, así como una semilla dejada sobre la cornisa de un edificio brota cuando la casa se desmorona y la semilla cae al suelo. El nombre del Señor es como la piedra filosofal que convierte a los metales en oro. Es como la vara del mago que hace milagros increíbles. Con una pequeña diferencia de que en estos últimos casos los milagros del mago son de duración momentánea. En cambio, la transformación que el nombre de Dios hace en un aspirante sincero es permanente, es para siempre. Hallamos referencias acerca de la eficacia del nombre incluso en los Vedas, lo cual demuestra que este método no fue una innovación posterior a la época de Vedas. Por ejemplo, encontramos un verso en el Sama Veda que dice: oh Señor omnipresente, no usamos los postes de sacrificio ni sacrificamos animales. Sin embargo, te adoramos a ti por la repetición de tu nombre. Los Upanishads menores, el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Bhagavata y otros Puranas contienen himnos e instrucciones acerca del japam o repetición del mantra. El Yoga Shikopanishad, por ejemplo, define el mantra, fórmula sagrada, así: es sagrado el mantra debido a que da lugar para reflexionar debido a su poder salvador y también porque revela la naturaleza del Señor y constituye su morada. Otro Upanishad dice: Rama, por su conducta y su vida, estableció el sendero de la rectitud y por su nombre el sendero del conocimiento. El Mahabharata afirma: el aspirante, por la repetición del mantra, reflexionando sobre su significado y adhiriéndose a los votos de brahmacharya o castidad, alcanza el Altísimo. Sri Krishna en el Bhagavad Gita, cuando habla sobre sus manifestaciones más excelsas, se refiere al japam como a sí mismo. Es un método seguido en casi todos los senderos hacia Dios. El yogi repite la sílaba Om. El seguidor del conocimiento también repite una fórmula sagrada. Y aunque no sea un nombre de Dios personal, tiene alguna relación con su ser íntimo, que es idéntico con Brahman, lo absoluto. Por supuesto, el devoto, el seguidor del sendero de la devoción, depende mayormente de esa práctica para llegar a su meta. Solo el karma yogi, si no cree en Dios, no reza. Pero es muy difícil encontrar un karma yogi tal, porque si no tiene a quien dedicar sus acciones, ese practicante pronto se torna un egoísta y pierde de vista la meta de su vida. Otro método para recordar el nombre del Señor consiste en cantar himnos y canciones que describen su gloria. En la India, la gente devota canta en coro los nombres de Dios o sus encarnaciones, Y para eso hay lo que se llaman Ashtottarashata y Sahasranama, es decir, 108 y 1000 nombres del Señor. Algunos devotos recitan estos libros todos los días antes de tomar cualquier alimento. Y cada uno de esos nombres trae a la mente del devoto algún episodio que describe la gracia que otro devoto recibió de Dios en otra época, o expresa alguna hazaña del Señor en alguna de sus encarnaciones. También puede expresar los rasgos prominentes de una encarnación. Por ejemplo, Sri Krishna tiene varios nombres como Gopala, Giridhari, etc. El primero significa el que cuida las vacas. El segundo, el que sostiene el montículo. Todos incidentes de su vida en Vrindavan. Cuando el devoto canta esos nombres, pasan por su mente los episodios y juegos del Señor y se olvida del mundo. Del mismo modo, un devoto de cada aspecto de Dios, como Shiva, Kali, etc., canta esos himnos relacionados con esos aspectos particulares para concentrar su mente en la Deidad. Para la mejor demostración de la eficacia del santo nombre de Dios, tenemos ante nosotros ilustres ejemplos de las encarnaciones divinas, sus apóstoles y otros sabios y santos. Sri Chaitanya en su juventud ejerció la profesión de maestro de lógica. Era considerado el mejor de los profesores de su época en esa materia. Tenía una joven esposa. Sin embargo, al recibir la iniciación en el santo nombre de Dios, perdió todo gusto por la erudición y por la vida mundana, como si un río correntoso hubiera arrasado con todos los impedimentos en su camino hacia el océano. Ni los ruegos de sus alumnos para que terminara de enseñarles el curso empezado, ni los ansiosos pedidos de su madre pudieron retenerlo envuelto en el mundo. Era tal la atracción que él sentía por Dios. Más adelante, él mismo, a su vez, fue el centro de atracción para muchos. Hablando acerca de Sri Chaitanya, Sri Ramakrishna comenta: la gente mundana no te va a escuchar si le pides que renuncie a todo y se dedique totalmente a Dios. Por lo tanto, Chaitanya y Nitai, después de deliberar sobre este asunto, llegaron a un acuerdo para atraer a la gente mundana. Les decían: venid, repetid el nombre del Señor y tendréis una deliciosa sopa de pescado fino y el abrazo de una joven mujer. Mucha gente, atraída por esas cosas, comenzaba a cantar el nombre de Dios. Después de saborear el néctar del santo nombre de Dios, se daban cuenta que la sopa de pescado en realidad significaba las lágrimas que ellos vertían por amor a Dios, mientras que la joven doncella no era otra que la tierra misma. El abrazo de la mujer quería decir rodar por el suelo en un éxtasis de divino amor. Sri Chaitanya sentía compasión por la gente que vivía inmersa en la mundanalidad. Y por eso, para enseñarles a salir de ese lodazal, prescribió el nombre de Dios como lo más adecuado. Sri Ramakrishna, en esta época, atacó a viva fuerza, por así decirlo, la ciudadela de Dios con el nombre de la Madre Kali. Podemos decir que hizo todas las demás prácticas y austeridades después de su primera visión de la Divina Madre. Fue tal la insistencia y la fuerza de los ruegos de ese niño que la Divina Madre no pudo ocultarse de él por más tiempo. Él la obligó a revelarse tomando la espada que colgaba en el templo con la intención de matarse, pues tal era la angustia que sentía por la separación de la Divina Madre. Y aún después de todas las demás prácticas, hasta las de monismo, mantuvo en su relación con Dios la actitud de un niño hacia su madre. Y toda vez que se sentía perturbado por los comentarios de sus discípulos acerca de sus visiones, recurría a la Madre del Universo y ella lo consolaba. Si leemos el Evangelio de Sri Ramakrishna, en que están anotados algunos de los acontecimientos y conversaciones de los últimos 4 años de su vida, nos daremos cuenta de qué ebrio se ponía con el canto del nombre de Dios y cuán a menudo entraba en divino éxtasis oyendo cantar el nombre o loas del Señor. En esas ocasiones, muchas veces se perdía por completo en el más profundo samadhi. No obstante, siempre repetía los santos nombres de Dios a la madrugada y a la hora del crepúsculo. Puede preguntarse, los hindúes dicen que tal o cual persona es una encarnación divina y al mismo tiempo hablan de las prácticas y austeridades hechas por ella. Si realmente son encarnaciones, deben ser perfectas desde su nacimiento, como Dios es perfecto. Entonces, ¿qué necesidad tienen ellas de las prácticas u otras disciplinas espirituales? Primero vamos a contestar esta pregunta con otra concomitante. ¿Qué necesidad tenía Dios de proyectar esta creación si es perfecto y no le falta nada, no teniendo ningún motivo o interés propio? Debemos admitir que no había tal necesidad, ni tiene motivo alguno, que todo lo que hizo es como si fuera un juego. Similarmente, él desciende de vez en cuando a la tierra para enseñar a la humanidad cómo tiene que salir a la flote en este remolino del mundo. Y cuando baja, forzosamente tiene que aceptar un cuerpo y como consecuencia jugar el papel de un hombre, padeciendo entonces hambre y sed, enfermedad y aflicción. Pero una encarnación divina no sucumbe a esos trastornos, sino que nos muestra cómo tenemos que enfrentarlos y cuál es el objetivo de la vida del ser humano. Si la humanidad no tiene ante ella ejemplos de vidas perfectas y del modo de perfeccionarse, nunca intentará hacerlo. Pensará que todos los consejos que se encuentran en los libros sagrados no son más que teorías impracticables. Por lo tanto, esas encarnaciones y otros hombres perfectos vienen a la tierra y ponen en práctica las indicaciones de las escrituras, solo con el fin de demostrar al ser humano que Dios no es un mito, sino que existe eternamente, y que si alguien intenta, lo puede ver. Al respecto, Sri Ramakrishna solía decir: los Ishwarakotis, los siempre perfectos, practican disciplinas espirituales solo para el bien de la humanidad, para sentar un ejemplo ante ella. Vienen al mundo para enseñar al hombre el camino hacia Dios. Se podría decir que todo esto está bien en el caso de las encarnaciones y sus apóstoles, quienes fueron perfectos desde su nacimiento o tuvieron maestros poderosos para ayudarlos y guiarlos. Pero que nosotros tenemos que vencer una gran carga de tendencias inherentes contrarias. A esto podemos responder que, justamente por esta razón, debemos aferrarnos al nombre del Señor. Entonces, desaparecerán poco a poco todos los contratiempos y malas tendencias. No necesitamos hacer grandes sacrificios ni ejercicios difíciles si podemos repetir el nombre de Dios con fe, constancia y anhelo por la madrugada y al anochecer. Sri Ramakrishna nos asegura que repitiendo el nombre del Señor se purifican la mente y el cuerpo de una persona, y que en esa mente pura se refleja la imagen de Dios en todo su esplendor. No se cansaba de poner énfasis en la fe en el nombre de Dios. Citaba una historia de los Puranas para ilustrar esto. Cierta vez, un hombre estaba por cruzar el mar desde Ceilán a la India. Vibhishana, el rey de Ceilán, le dijo: ata esto a un pliegue de tu vestimenta y podrás cruzar el mar sin peligro alguno, caminando sobre las aguas. Pero ten cuidado, no vayas a indagar lo que está adentro, sino te hundirás. El hombre con mucha facilidad iba caminando sobre las aguas cuando, habiendo recorrido un buen trecho, pensó: ¿qué será esa cosa maravillosa que Vibhishana me ha dado, que me capacita para caminar sobre las aguas? Acto seguido, desató el nudo y halló solamente una hoja con el nombre de Rama escrita en ella. Pensó: oh, solo eso. E instantáneamente se hundió bajo las aguas. Como ya hemos dicho, tomar o repetir el nombre del Señor no es una peculiaridad de los hindúes. En la Biblia también encontramos algunos pasajes glorificando el nombre de Dios. En los Salmos encontramos estos versos: en ti se regocijen los que aman tu nombre. Luego, canta David cuando estaba en el desierto: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Luego, aclamad a Dios con alegría por toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Vemos así que esta práctica no es extraña para ninguna religión. Por eso, ya que sentimos el peso de la carga de nuestras tendencias contrarias, debemos refugiarnos en el nombre de Dios, teniendo confianza en esta declaración del Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Sin embargo, para decir verdad, la fe real en la potencia del nombre del Señor surgirá en el hombre cuando tenga su propia experiencia. Recordemos lo que dice el Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y también, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La palabra creyendo es muy importante. Sin fe en el nombre, su mera repetición no nos dará el debido fruto. Ahora bien, ¿debemos tomar el nombre de Dios para lograr cosas materiales? Sin duda, Dios cumplirá todos nuestros deseos si le pedimos con ansiedad. Pero no es bueno para nuestra vida espiritual que todos ellos se cumplan. Podremos tener más riquezas, más confort y cosas por el estilo. Sin embargo, nunca tendremos la saciedad de los placeres del mundo, ni tendremos paz. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no pedir nada de este mundo a Dios cuando practicamos la repetición de su santo nombre. En un verso está dicho: benditas son aquellas personas virtuosas que beben el néctar de inmortalidad del nombre del Señor. Realmente son benditas, porque no es dado a todos tener alegría en la repetición del nombre de Dios. Muchos lo hacen mecánicamente, y la mayoría de la humanidad lo ignora por completo. Tratemos de lograr ese gusto por su nombre, que nos llevará a través del mar de nacimiento y muerte. Que Dios nos ampare y nos dé refugio a sus pies, y que sintamos goce en la repetición de su nombre. Adiós.